piropero. Silbando bajito un son piropero. Ajá. Pasar la barca cerca de la orilla. Me arroja el barquero una flor amarilla. Me arrojo al barquero una flor amarilla. Silbando de allá para aquí, ya veo al barquero, ya veo al barquero que viene hacia mí, remando, remando de aquí para allá, las olas se acercan y después se van, silbando, silbando de allá para aquí, ya veo al barquero, ya veo al barquero que viene hacia mí. Después se van, silbando, silbando de allá para aquí. Ya veo al barquero. Ya.